Radio Ubrique. Deportes. 6:26 de la tarde comienza la programación deportiva. Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más a ¿Qué tiempo de deportes? Sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Nos quedamos los próximos minutos con el repaso a la jornada liguera de fútbol en las competiciones provinciales, con especial atención a ese encuentro que se disputaba en la tarde de ayer entre el Ubrique Unión Deportiva y el Vejer Balompié, encuentro que terminó finalmente con un empate sin goles, empate a cero entre dos equipos de la zona media que aspiran a ir recuperando posiciones en la tabla clasificatoria. Ayer tuvo una muy buena ocasión el Ubrique Unión Deportiva de haberse acercado a esos primeros puestos, dado que una victoria le hubiera permitido superar precisamente al Vejer en la clasificación, y además falló por sorpresa la Juventud Sanluqueña cayendo en casa del colista de la Unión Polideportiva El Puerto, y San Fernando y Rayo Sanluqueño también se dejaron puntos porque empataron a cero. Por lo tanto, hubiera podido, como hemos dicho, recortar distancia con respecto a cuatro rivales directos. Sin embargo, ese empate solo le permite recuperar un punto con respecto a la Juventud Sanluqueña. No fue un buen partido el que disputaron ambos equipos. No jugó un buen partido el Ubrique Unión Deportiva, pero eso sí, tuvo ocasiones para haberse llevado la victoria. Ayer le falló la puntería. Primera media hora de partido donde el equipo estuvo algo desdibujado, donde el Vejer, mejor posicionado en ese arranque de encuentro, tampoco inquietó mucho la meta ubriqueña, porque para ellos el empate ya era bueno, en sacar un punto de Ubrique era bastante bueno para el conjunto de Vejer, y no se esmeró mucho en llevarse la victoria. A lo mejor, si el conjunto no se hubiera encerrado tanto y hubiera buscado con más ímpetu los tres puntos en Ubrique, incluso se lo podría haber llevado, pero de hecho, ya decimos, no pareció ayer que fuera la intención del conjunto vejeriego. Las ocasiones, como decimos, más claras las puso el Ubrique Unión Deportiva. El Vejer apenas inquietó o hizo trabajar a David en la tarde de ayer, portero del Ubrique Unión Deportiva, y la falta de puntería fue lo que finalmente hizo que el marcador no se moviera. La tuvieron Montero, la tuvo Paco, la tuvo Carlos Gil, la tuvo Panzi, la tuvo Lolo. Tuvieron, como decimos, bastantes ocasiones, generaron bastantes ocasiones de gol, pero sin premio. Eso por un lado. Y por otra parte, el resto de la jornada nos dejaba, por ejemplo, la goleada del Ubrique Unión Deportiva Juvenil al Club Deportivo Puerto Realeña, 4-0. Una victoria que le viene muy bien al Ubrique Unión Deportiva en su afán por evitar el único puesto que hoy condenaría al descenso, que es el tercero por la cola, hoy el último, porque recuerden que ya son dos los equipos que se han retirado de la competición. Y bueno, pues en este caso el conjunto del Ubrique Unión Deportiva suma tres puntos, le hace mantenerse en la décima posición y pone mucha distancia. 14 puntos en este caso, pues para esa 14 puntos de distancia con esa posición, ¿no?, que condenaría al descenso, ya casi lo tiene asegurado de manera matemática. Cayó el Cadete por 0-4 ante el líder invicto de la categoría, el Huea Sierra de Cádiz, que lo ha ganado todo, aunque ya decimos caía por 0-4, pero plantaba cara y hacía un buen partido del conjunto ubriqueño. Simplemente los desajustes defensivos, los fallos en las marcas hizo que el Ubrique Unión Deportiva viera cómo el Huea pues le terminaba metiendo cuatro goles. El Infantil también completaba realizaba un buen partido ante el Florida Club de Fútbol, pero perdía por 1-4, y los barqueños además con este resultado se proclamaban campeones de liga. Tampoco estuvo la suerte el sábado con el Ubrique Unión Deportiva Infantil, que creó muchas ocasiones de gol, pero que no terminó transformándola y convirtiéndolas, y de eso se aprovechó su rival, que cuando llegó sí la aprovechó. Golearon el Ubrique Unión Deportiva Alevín y el Benjamín a los equipos de Nueva Jarilla, y el Prebenjamín también se llevaba la victoria

llamar, nada que esperar. Una vida más rumbo a que pasa. Poco que ganar, nada que perder. El día para morir, la noche para vivir. Apuestas doble contra sencillo. Loco enamorado de lo desconocido. ¿Quién dice no, no? ¿Estás preparado para el rock and roll? ¿Quién dice no, no? ¿Estás preparado para el rock and roll? Demasiado tarde para regresar. 6:36 de la tarde, vámonos ya con ese repaso a la jornada y en concreto a ese partido que se jugaba en la tarde de ayer aquí en el Antonio Barbadillo entre el Ubrique Unión Deportiva y el Bejer Balompié. Encuentro que, como hemos dicho antes, terminaba con empate a cero. No hubo goles en este partido que arrancó como suelen arrancar los encuentros, ¿no? Con esos primeros minutos de tanteo en los que ya se vio que el Ubrique intentaría llevarse la victoria, que se quedaran los tres puntos en Ubrique, lo que le iba a permitir, como hemos dicho, retomar posiciones en la tabla clasificatoria. Pero salvo en el minuto 3 un centro chut de Montero que se dio en el larguero, poco más nos dejaron estos primeros compases, estos primeros minutos, porque entre las imprecisiones del Ubrique Unión Deportiva y el Bejer, que bueno, pues en este caso tampoco se complicaba mucho la vida, no buscaba o no intentó buscar la meta defendida ayer por David, sino contener al Ubrique Unión Deportiva en estos primeros minutos. Al final lo que nos dejaron fueron una media hora soporífera en la primera media hora de partido, y hasta que en cierta manera el Ubrique Unión Deportiva apretó un poco a partir del minuto 30 y apretó quizá espoleado por dos jugadas protagonizadas por Montero. En el minuto 30 cruzaba el balón al meta Morillo, que tuvo también ayer una buena actuación, y el balón salía fuera por muy poco. Y dos minutos más tarde, casi una jugada calcada, Paco habilitaba a Montero con un pase que a su vez tiraba también y rechazaba el portero y se iba fuera. Dos minutos más tarde, en el 34, era precisamente Paco el que lo intentaba con un fuerte tiro desde fuera del área que iba a la escuadra a la escuadra derecha del portero, y en este caso Morillo se encargaba de despejar el balón con una gran mano. Y en el minuto 36 fue Lolo el que lo intentó también con un tiro por bajo que atajaba Morillo. Poco más nos dejaba la primera mitad del encuentro, porque, como decimos, el conjunto del Bejer tampoco creó muchas ocasiones de gol. La segunda parte arrancó con un equipo ubriqueño mucho más concentrado y mucho más decidido a buscar la victoria, y en el minuto 52 por lo menos el primer gol lo tuvo muy cerca. Una buena triangulación entre Panzi, Montero y Paco. Panzi mandaba un balón en profundidad para Montero, que casi pegado a la línea de fondo lograba centrar. Paco, que venía desde atrás en el área chica, prácticamente tenía que empujar el balón, pero este se fue fuera. Era, como decimos, el minuto 52. Fueron llegando pues una serie de ocasiones, lo intentaba el Ubrique Unión Deportiva, y en este caso, como decimos, la tuvo Aníbal, por ejemplo, en el minuto 75. Pues también tuvo una buena ocasión, cruzaba demasiado el balón que se iba por fuera. Un poco antes también Peluca lo intentó con un tiro flojo. Carlos Gil la tuvo a la salida de un córner, un remate en buena posición de cabeza que se fue fuera. Y en los últimos minutos también tuvo dos ocasiones claras el Ubrique Unión Deportiva, en la cabeza precisamente de Panzi. En dos córner, a balón parado, como decimos, la tuvo el jugador ubriqueño. Buena posición para el remate, pero ya decimos, no encontró puerta. Finalmente el partido terminó, se quedó con ese empate a cero, tablas entre los dos equipos, y por lo tanto no hay cambios en la clasificación, ya que pues siguen ahora mismo esa diferencia a favor del Bejer Balompié, dos puntos por encima del Ubrique Unión Deportiva. Un resumen breve de lo que fue el partido. Vamos a conocerlo en boca pues de uno de sus protagonistas, de David Jesús Sánchez, que lo tenemos precisamente al otro lado del teléfono. David, buenas tardes. Buenas tardes, tú. Empate sin goles en este choque ante el Vejer, que nos dejó muy contento porque, al menos por ocasiones, el Ubrique Unión Deportiva pudo rascar algo más, ¿no? Bueno, la verdad es que sí, que nos fuimos con un mal sabor de boca porque ellos venían a hacer su partido, ellos estaban bien plantados en el campo y un juego muy defensivo, con balones largos, que es lo que intentaban de sorprendernos, pero vamos, que se veía que nos tenían estudiado, la verdad, porque a Paco lo cogieron a patada, Montero igual, y después en los córneres también estaban pendientes de Carlos y de Panzi, que son los que últimamente están... Desde luego daba esa impresión porque ya, como hemos comentado, el equipo se contentaba con sacar un punto de aquí de Ubrique porque casi que se olvidaron de atacar. A ti poco trabajo te dieron el día de ayer, ¿no? Yo prácticamente, la primera parte creo que tiraron dos veces y creo que no fueron ni a puerta. Y la segunda parte también. Hay que decir... No tuve la pena, trabajamos. Hay que decir que este resultado fue quizás lo que vinieron a buscar los vejeriegos, que se encerraron atrás y apenas crearon alguna ocasión digna de mención. De hecho, nosotros ni la hemos comentado en nuestra crónica. David, una imagen bien distinta al último partido que vimos en casa. Pareció que el equipo, aparte, como decimos, de encontrarse un rival que no quiso jugar, pues que salió algo frío al terreno de juego. No logró hacerse con el dominio y no estuvo preciso hasta la primera media hora de partido, ¿no? Y nosotros fuimos mucho más superiores que ellos en cuanto a juego y demás. Y la verdad que, como tú bien dices, no, prácticamente nada, no hicieron nada. Bueno, hay que destacar que el Ubrique en el último cuarto de hora de la primera parte aquí sí apretó, ¿eh? Y fue, bueno, digamos que se apretó, llegaron esas primeras ocasiones y se le vio también al rival un poquillo desbordado, ¿no? Yo pienso que sí. Pero vamos, también como ayer también tuvimos mucha más suerte, porque yo creo que jugamos 90 minutos más y no entra el balón, y pienso que va a ser lo mismo. Bueno, ocasiones ya decimos, por lo menos a los puntos y bueno, y que el Ubrique fue el que quiso jugar el partido en la segunda parte. Bueno, pues digamos que se siguió el guión, el Ubrique Unión Deportiva siguió apretando, creasteis más peligro. Y como decimos, daba la impresión de que ellos por momentos se veían superados cuando apretabas y un poquito. No sé qué hubiera pasado, ¿no? De haber tenido un poquillo. Yo creo que si llega a conseguir el Ubrique el primer gol, esto termina en goleada, ¿eh? Yo creo que sí. Si fue de entrada, igual como en Tarifa, también nos fuimos con un mal sabor de boca, pero es porque tuve también mucha mala suerte de cara al gol. Y cuando te pone un partido de que no entra la pelota, no entran. Bueno, una vez que entra el primero, pues ya entran todos. Pero como se dé la situación, como el caso de ayer en Tarifa, de que no quiere entrar la pelota, Hombre, también se ha visto aquí partidos en Ubrique en los que, bueno, habéis tenido esa falta de puntería, ¿no?, en algunos encuentros. Y que incluso lo habéis llegado a perder. Aquí hay equipos que se han llevado la victoria haciendo muy poco. Ayer por ejemplo, se sabía que, bueno, había que intentarlo, pero tampoco había que perder la cabeza, porque a la contra podían sacar petróleo el conjunto del Vejer. Pero hay que destacar también que tu defensa estuvo también de 10, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Yo recuerdo que prácticamente cogí unos balones así al borde del área, que fue lo único, pero lo demás tuvo la defensa. Muy Carlos estuvo muy bien, Pansy también, Wanda, la verdad es que sí. Y yo creo que llevamos la misma tónica estos tres últimos partidos, y yo pienso de que los resultados van a llegar. Y hombre, de eso están llegando. La verdad, yo confío en un equipo. En esta segunda vuelta, bueno, lleváis una buena racha. Hubiera sido mejor si llegáis a ganar, por ejemplo, en Tarifa o aquí. Pero bueno, hay que estar contento, ¿no? La verdad que sí. Porque de la racha esto tan mala que llevábamos, mala entre comillas, y después pues el equipo resurgió y de eso estamos peleando ahora por la séptima plaza y estamos a... Creo que son 5 puntos del quinto, del cuarto. Y yo creo que se va a conseguir al final el ascenso. Yo creo que no lo merecemos. Lo que sí parece, bueno, fue una lástima las jugadas a balón parado. todo perfecto, y salvo ese remate, ¿no? La tuvo Panzi en dos ocasiones, la tuvo Carlos, como tú dices, los tenían vigilados, pero la verdad que tuvieron ocasiones claras y no se consiguió. Y esas jugadas son muchas veces las que solucionan un partido cuando está atascado, como ocurría en el día de ayer, ¿eh? Claro. Y también el minuto que era, que yo creo que fuéramos a matar el partido. Marcado Panzi también. O Aníbal cuando la tuvo, fuéramos a matar el partido, porque yo no tuve apenas trabajo ninguno. No crearon nada. Ya decimos, muchas ocasiones falta de puntería. Aparte de la puntería, ¿qué le falta ya a Lúbrico Unión Deportiva? No tuvo esa frescura o claridad de ideas que vimos en los últimos partidos, ¿no? Yo saco a la mala suerte, tú. El balón no quería entrar porque creó. Y yo creo que fue uno de los mejores partidos que yo he visto de esta Unión Deportiva, de mi equipo. Y yo creo que fue más que nada mala suerte. Porque entrenar, se está entrenando bien, se está haciendo lo que nos dicen, lo que está Mario de enseñarnos, y yo creo que fue eso. Bueno, a pesar de todo, ya decimos de que volaron dos puntos de Ubrique, de cara a la clasificación, pues los de arriba no han cogido ventaja, porque como hemos dicho, Juventud Sanluqueña cayó con la Unión Polideportiva al Puerto, que sin duda fue el resultado más sorprendente del fin de semana. Empataron San Fernando y Rayo Sanluqueño. Digamos, con Bejer pues no coge puntos porque empatáis. El único fue el Lasalle, que terminó goleando a Juventud de Prado de Rey. Pero podemos seguir apostando, todavía con todas las jornadas que quedan por delante, en seguir remontando posiciones, ¿no? Yo creo que sí. Creo que quedan ocho nada. Y yo creo que se va a conseguir. La liga está súper irregular porque no... tanto ganan los de abajo como pierden los de arriba, y yo creo que sí, que se va a conseguir. Si llevamos esta misma tónica de estos tres últimos partidos y haciendo lo que sabemos hacer, de jugar al fútbol, yo creo que sí. Porque, David, supongo que no quedar entre los nueve primeros, eso sí, ni se os pasa por la cabeza, ¿no? No, hombre. Yo creo, yo apuesto porque da cuarto o entre tercero y cuarto, vamos. Bueno, esta semana descanso, esta jornada de nuevo descanso, jugáis, descansáis, y bueno, habrá que esperar ya hasta, bueno, y decimos descansamos porque descansamos esta jornada, y posiblemente, si no hay acuerdo en los horarios, se puede descansar también la siguiente jornada, porque en principio lo tendríais complicado para salir o entrar a Ubrique, ¿no? Ya veremos cómo queda la cosa. Oye, David, ¿tú cómo te encuentras? Porque esta temporada has tenido apariciones esporádicas. ¿Ya pasó la historia esa lesión de aductores que te tuvo en el dique seco tanto tiempo? Pues la verdad es que precisamente me rompí con B, que fue el día que hablamos también, que fue aductores, y me trató Ulises, me trataron también por federación, al final fue Pugal, y ya estuve prácticamente toda la temporada retirado, y la verdad que no he tenido buena suerte esta temporada. También hay mucha, a ver, que está Carlos ahí, está Adri, el nivel es alto en la portería, pero no, tampoco he tenido muchos minutos para Hombre, la verdad, el trabajo también me lo han pedido un poco, y nada, a seguir luchando. Que lo que te decía, David, la verdad que una lesión, como tú dices, esa pubalgia es, digamos, no es impeditiva para llevar una vida normal, pero es difícil de curar, ¿eh? Digo, de recuperar, es muy una lesión muy muy larga, ¿no? De muy larga duración. Sí, porque y muchas veces yo termino de entrenar y la molestia sigue ahí. No es dolor, pero la molestia sigue ahí. La verdad que lo he pasado bastante mal. Recordándote que todavía está esa zona sensible. Pues nada, David, que nos alegramos que te hayas recuperado, que otra vez vuelva la dinámica del equipo, y nada, pues a seguir así. Esperemos que tus predicciones y deseos se cumplan en esta segunda vuelta, que podamos ver al equipo en esas primeras posiciones, y nada, y tú pues que sigas disfrutando del fútbol, ¿eh? Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias. Nada, agradecer a la gente que se desplazó allí para vernos y nada, y que confíe en nosotros que seguramente vamos a conseguir, vamos, seguro que conseguimos el ascenso. Nosotros estamos completamente seguros. David, muchas gracias, un abrazo. Nada, tío, un abrazo. Hasta luego. En realidad estos son partidos que, bueno, partidos tontos podríamos decir, ¿no? Porque el aficionado va allí y al Antonio Barbadillo pues esperando ver al equipo, a ver un buen partido, ver disfrutar a los jugadores, a los aficionados. Y claro, si viene un equipo que tampoco tiene mucha intención de jugar, pues es difícil, ¿no? Aparte de todo lo que hemos comentado, de la mala suerte, de la falta de puntería, pero también es difícil jugar ante un equipo que no quiere, en este caso, en sentido figurado queremos decir, ¿no? Viene a buscar el empate y a encerrarse atrás y a que se juegue lo mínimo al fútbol. Lubrico Unión Deportiva presentó el siguiente once titular: David en la portería, Barra, Lola, Paco, Mario, Juanmi, Lolo, Peluca, Montero, Carlos Gil y Panzi. Y también estuvieron pues y participaron en el partido, por ejemplo, Juanda, que en este caso entraba en la segunda en la segunda parte, en el descanso, sustituyendo a Lola, al igual que Pedro Pablo, que también entró por Juanmi en el descanso. Aníbal sustituiría a Lolo en el minuto 64 y Curro también entraba por Antonio Domínguez, por Peluca, en el minuto 70-75. No hubo goles en el encuentro y, por lo tanto, empate a cero, reparto de puntos entre el Ubrique Unión Deportiva y el Vejer Balompié. La jornada, además, comentamos en la previa el pasado viernes, que podía ser una buena jornada para el Ubrique Unión Deportiva si conseguía la victoria. Ya decimos, en principio hubiera superado a un rival como el Vejer Balompié en la tabla, y bueno, pues tendría ya a tiro de piedra la tercera, la cuarta y la quinta posición, lógicamente. Se hubiera quedado pues a cuatro puntos. Primero, porque en este caso el Rayo Sanluqueño y el San Fernando B, que era un duelo directo que había en esta jornada, pues empataban a cero, reparto de puntos, al igual que el partido ese de Lubrico Unión Deportiva. Pero es que el Tarifa, por ejemplo, perdía por dos goles a uno, se dejaba tres puntos, y por sorpresa también lo hacía la Juventud Sanluqueña, que caía ante el colista, la Unión Polideportiva El Puerto, por 3-0. Hasta ahora solo había ganado 3 partidos la Unión Polideportiva El Puerto. Se dieron en esta jornada, ya decimos, todos los marcadores para que una victoria del Lubrico Unión Deportiva lo hubiera metido ahí en la lucha, en la pelea, porque fallaron todos los de arriba fallaron, a excepción de la Salle de Puerto Real, que consiguió una de las goleadas no solo de la jornada, sino de la temporada. 14-2 le endosaron a nuestros vecinos del Juventud de Prado de Rey, una dura derrota del equipo pradense, que bueno, recibió un severo correctivo. La jornada se completó con la victoria del Atlético San Roque ante la Unión Deportiva Torrecera por 1-2, y también la victoria del Club Deportivo Caño Herrera sobre San Benito por 3-1. La clasificación la encabeza San Fernando con 47 puntos, 46 tiene la Salle de Puerto Real, 43 Tarifa y Rayo Sanluqueño, 42 Juventud Sanluqueña, 38 Vejer Balompié en séptima posición, 36 el Ubrique Unión Deportiva. Octava para Federico Maggio, 34, y novena para Pueblo Nuevo con 32. Digamos que estos serían los 9 equipos que subirían de forma directa a la segunda andaluza la próxima temporada. El corte pues lo marca la Asociación Deportiva Pueblo Nuevo, ya por detrás tiene con 29 puntos al Atlético San Roque. El Ubrique pues tiene 7 puntos por encima ahora mismo de esa décima posición, que le haría perder esa posibilidad de ascender. Parece que que está ahora mismo con un colchón de puntos importante. 27 puntos tiene Juventud de Prado de Rey, 27 Torrecera, 27 San Benito, 25 Caño Herrera y 16 Unión Polideportiva El Puerto, que es el colista. También hay un problema para la próxima jornada, la de este fin de semana, y es que ahora sí los rivales del Ubrique Unión Deportiva pueden ampliar la diferencia con respecto al conjunto ubriqueño, porque le toca la jornada, una jornada de descanso. Pero además de eso, también hay duelos directos. Por ejemplo, el San Fernando B, el líder, se mide al segundo clasificado, a La Salle de Puerto Real, el equipo que ha conseguido esos 14 goles esta jornada. Ambos están separados tan solo por un punto, así que partido en la cumbre, sin duda, el que se va a vivir en la isla de León entre el San Fernando B y La Salle de Puerto Real. El Tarifa recibe también a Rayo Sanluqueño, es decir, tercero contra el cuarto. Y bueno, la Juventud Sanluqueña se enfrentará en casa a la Cañorrera, el Juventud de Prado de Rey a Torrecera, y el Vejer Balompié recibe al Pueblo Nuevo. Y bueno, se completará la jornada con Atlético San Roque, Unión Polideportiva El Puerto y San Benito Federico Mayo. Por lo tanto, una jornada en la que va a haber duelos directos y, por lo tanto, no todos los rivales del Ubrique Unión Deportiva podrán ampliar esa distancia, aprovechando todos ellos, como decimos, que el conjunto de Mario Casilla descansará en esta jornada. Pues así está la cosa tras la disputa de la 26ª jornada de Liga en la tercera andaluza gaditana. Vámonos ya con el resto de la jornada para los equipos del Ubrique Unión Deportiva. Pues vamos a quedarnos con esa victoria por 4-0 del Ubrique Unión Deportiva Juvenil. Pues le hacía falta, la verdad, porque en los últimos resultados no habían sido positivos para el conjunto ubriqueño, que bueno, pues que ya está mostrando una imagen distinta a la del principio de temporada. Sin duda, por juego, pues se ha merecido tener más puntos de los que tiene a día de hoy, ¿no? Pero bueno, así está la cosa en este grupo 1 de la tercera andaluza juvenil. 4-0 endosaba la puertorrealeña en un partido donde en la primera mitad el Ubrique Unión Deportiva pues tuvo mucho control del balón, pero ese control no le dio para, pues en este caso, para crear muchas ocasiones de peligro. Estamos hablando, como decimos, de la primera parte del partido. Dos ocasiones podíamos destacar del Ubrique Unión Deportiva, que en este caso una de ellas consiguió convertirla en gol. Fue en el minuto 41, pues al filo ya del descanso, cuando Jorge daba un pase desde el centro del campo a Francis, que bueno, conseguía en este caso un control orientado perfecto que le permitió, pues, con tiro raso batir al portero de la puertorrealeña y poner el 1-0 en el marcador. Con anterioridad Bechali también tuvo otra ocasión, pero salió fuera. Y lo que es la puertorrealeña, por su parte, no tuvieron nada más que una ocasión en esta primera mitad, que fue desbaratada por el portero del Ubrique Unión Deportiva, por Pedro Pazo. 1-0, con ese marcador se fue el partido al descanso. El Ubrique Unión Deportiva, sabedor de que era un marcador corto, que se te puede complicar el partido pues por cualquier jugada aislada, salieron con la idea de seguir creando peligro, seguir atacando e intentar pues matar el partido. Pero sin embargo salió escaso de ritmo el Ubrique Unión Deportiva en la segunda parte, un poco flojo, sin llegar a meterse de nuevo en el partido, mientras que el rival, pues no sabemos quién contagió a quién, porque la puertorrealeña tampoco ofreció mucha resistencia. Esto cambió en el minuto 20 y fue a través del segundo gol de Francis, en este caso de falta directa. A partir de ahí el equipo se animó más, se fue más arriba y ya comenzaron los goles. Por ejemplo, en el minuto 79 Pizano pasaba al centro del campo a Medinilla, que daba un pase de profundidad a Pedro Barragán, que conseguía el 3-0. Aquí tuvo una buena ocasión el conjunto visitante para cortar distancia, gozó de un penalti a favor, pero su lanzamiento era parado, fue atajado por Alex Orellana, que había sustituido a Pedro Pazo en esta segunda mitad. Aparte de eso, pues el rival no creó ya más peligro en toda la segunda mitad y el Ubrique Unión Deportiva cerraría el marcador en el minuto 85. De nuevo un pase a la banda que cogía Rubiales, centraba y Pedro Barragán de cabeza conseguía el 4-0. Y así terminó el partido. Perdón. El Ubrique Unión Deportiva presentó el siguiente 11 titular: Pedro Pazo en la portería, Francisco Javier Gago, Jorge Chacón, José Luis Lamela, Óscar Pérez, Francisco José Ramírez, Carlos Benítez, José Alberto Pizano, Bechari y Elbar Mohamed, Manuel Parra y Daniel Medinilla. En este caso, pues los cambios llegaron en el descanso. Pedro Barragán sustituiría a Bechari y Elbar Mohamed en el descanso y Dani Rubiales también entraría por José Luis Lamela. En el minuto 66, Manuel Parra dejaba su sitio para que lo ocupara Juan Carlos López Moreno. En el 68 hubo cambio en la portería, Pedro Pazo salía y entraba Alejandro Orellana, que como hemos dicho posteriormente incluso pararía un penalti. Y en el minuto 75, José Enrique Iglesias sustituiría a Carlos Benítez. En cuanto a lo que ha sido la jornada, pues estos son los marcadores. Chipiona 2, Trasmayo 2, Domingo Savio 5, Roteña 1, Arcos B 1, San Fernando Atlético 0, Villamartín 2, Chiclana Industrial 1, Higuea Sierra de Cádiz 5, Puerto Serrano Atlético 0. La clasificación, pues la encabeza el Higuea Sierra de Cádiz, tiene 65 puntos, 62 tiene el San Fernando Atlético, los dos pues ocupando puestos de ascenso y ocupando puestos que ya tienen en el bolsillo prácticamente. El San Fernando isleño, en este caso, es el tercer clasificado. Era uno de los equipos que descansaban esta jornada, como decimos. El Arcos es cuarto con 51 puntos, 43 Chipiona, 41 Trasmayo, 38 Domingo Savio, 34 La Roteña, 31 Puerto Serrano Atlético y Ubrique Unión Deportiva en esa décima posición, 29 tiene Villamartín, 27 Puerto Realeña, 24 Chiclana, ya en zona de descenso, 17 el Chiclana Industrial. Recordemos que son tres los equipos que descienden, pero dos de ellos ya se han retirado, la Salle de Puerto Real y el Grupo de Empresas Bazán, por lo que ahora mismo solo hay una plaza de descenso en juego, que es la que ocupa el Chiclana Industrial, y tenemos pues a Ubrique Unión Deportiva 14 puntos por encima. Esta victoria sin duda pues ha servido para confirmar pues que tiene que ser ya olvidarse en este caso lo que es el descenso, y ahora a preocuparse en intentar subir posiciones en la tabla clasificatoria, que es en este caso lo que puede hacer el Ubrique Unión Deportiva. No tiene tan difícil incluso pelear por las 6-7 primeras posiciones de la tabla. Vamos a ver si este resultado anima al conjunto ubriqueño, y lo vemos pues llegando a sumar varias victorias consecutivas que sin duda le van a permitir subir puestos en la tabla. Al igual que le ocurre al equipo senior, el Ubrique Unión Deportiva Juvenil descansará la próxima jornada. Vámonos con la categoría cadete y esa derrota del Ubrique Unión Deportiva ante el Huea Sierra de Cádiz. Un partido que a pesar de lo de terminar pues perdiendo, ha dejado satisfecho al cuerpo técnico por la imagen del equipo. El Ubrique Unión Deportiva empezó bien, muy ordenado, muy bien plantado sobre el terreno de juego ante un equipo pues tan difícil como el Huea Sierra de Cádiz. Esta categoría cadete, que como hemos comentado multitud de veces, pues ni ha empatado ni ha perdido, ha ganado todo lo que ha jugado. En esta primera parte, el Ubrique Unión Deportiva estuvo muy ordenado, defendió bastante bien. Recordemos que ese es el talón de Aquiles del conjunto ubriqueño, el aspecto defensivo. De hecho, es el equipo más goleado de la categoría. Y bueno, defendió bien y salió a la contra cuando pudo. Pero no tuvo suerte, encajó un gol de los llamados psicológicos en el último minuto, una jugada a balón parado que permitió, pues bueno, hubo una serie una serie de desajustes de la defensa precedido por ese balón y terminó pues encajando ese 0-1. Así se fue el partido a descanso. En la segunda mitad el equipo, hay que destacar que tampoco salió con los cinco sentidos puestos en el mismo, y al poco de arrancar encajaría a los dos minutos de la reanudación encajaría pues el 0-2. A pesar de eso, no se vino el Ubrique Unión Deportiva abajo, no se desmoronó, fue disciplinado, siguió con el plan inicial, pero claro, los otros dos goles llegaron también por fallos de marcaje, desajuste defensivo, podríamos decir. Una derrota del Ubrique Unión Deportiva, que a pesar de no conseguir los puntos y caer en casa, pues deja satisfecho al cuerpo técnico por la imagen del equipo ante un rival tan potente como es el UEA Sierra de Cádiz. Por parte del Ubrique jugaron José Manuel Ruano en la portería, David Carrillo, David Oliva, David Menacho, Juan García, Juan José Ruiz, Javi Corrales, Javi Gallego, Mario Dueñas, Diego Jesús Salguero y Julio Benítez. También estuvieron en el partido Alejandro Orellana, Pablo Rodríguez, José Luis Sánchez, José Antonio Sevilla y David Domínguez Villalba. Pues esto fue la expedición ubriqueña, los jugadores que estuvieron presentes en este partido ante el potente UEA Sierra de Cádiz. La jornada nos dejaba además estos marcadores: Arcos B 5, Olvera 4, Florida 3, Florida Unión Deportiva 3, Villamartín 0, Alcalá del Valle 1, Atlético San José 1 y Bornense Atlético 2, Gedula Balompié 1. El líder UEA Sierra de Cádiz, 54 puntos, 42 tiene Florida Unión Deportiva, 35 espera, 30 Gedula Balompié, 22 Bornense Atlético, 21 Olvera, 20 Villamartín, 19 en octava posición el Ubrique Unión Deportiva, con 17 tenemos al Alcalá del Valle, Atlético San José, y con 8 al Arcos B. Precisamente el Atlético San José será el próximo rival del Ubrique Unión Deportiva Cadete. Categoría infantil nos dejaba un duelo entre los dos primeros clasificados, el Ubrique Unión Deportiva y el Florida. Duelo que terminó con victoria de los visitantes por 1-4, que sirvió para proclamarse ya matemáticamente campeones de liga. El Ubrique Unión Deportiva hizo un buen partido a pesar de la derrota, una primera parte con mucha intensidad, con una fuerte presión arriba. Dominó el partido de principio a fin el conjunto ubriqueño, pero a pesar de generar muchas ocasiones no consiguió convertir ninguna. Por ejemplo, en esta primera mitad estrelló un balón en el palo, dos jugadas en las que el balón se fue fuera por muy poco, mientras que el Florida marcó en una de las pocas ocasiones que creó. Las pocas ocasiones que creo fueron tiros lejanos. Conseguía marcar en el minuto 34. Con ese marcador se iba el partido al descanso, y en el regreso pues se siguió el mismo guión, siguió dominando el Ubrique Unión Deportiva, creando ocasiones, estrelló otro balón en el palo, gozó de varias ocasiones, la tuvo Valentín, la tuvo Miranda, y bueno, hay que destacar que el Florida estuvo mucho mejor en la segunda parte que en la primera, aunque a pesar de todo siguió siendo el Ubrique Unión Deportiva el equipo que dominó la situación, que estuvo dominando el partido. Sin embargo, no el marcador, que al fin y al cabo es lo importante. Y bueno, mientras el Ubrique Unión Deportiva perdonaba una y otra vez, el rival pues se aprovechó de los errores individuales en defensa del Ubrique Unión Deportiva pues para matar el marcador, poner ese 1-4 que puede parecer bastante abultado para los méritos de uno y otro equipo. El Ubrique Unión Deportiva jugó con el siguiente equipo: Sergio David en la portería, Marcos Monterrubio, Raúl Medinilla, Alejandro García, Cayetano Paradas, Valentín Fernández, José Antonio Corral, Sun Mateo, José Antonio Parra, Alejandro Rivera y David Muñoz. También jugaron Jorge Espinosa, Alberto Bonilla, Carlos de la Torre, Francisco López y Francisco Javier Pérez. Y destacar que el gol del Ubrique Unión Deportiva lo logró Parra en el minuto 77, cuando acortaba distancia, hasta entonces y ganaba el Florida 0-3, acortó distancia en el 77, pero tan solo dos minutos después volvían a marcar los barqueños y no daban opción pues a una posible reacción del conjunto ubriqueño. La jornada además dejaba estos marcadores: Arcos B 3, Olvera 0, Alcalá 6, Atlético San José 0, Bornense Atlético 2, Gédula Balompié 8 y Florida Unión Deportiva 2, Villamartín 10. Florida Club de Fútbol, ya campeón de Liga, 51 puntos, campeón de Liga matemático. Ubrique Unión Deportiva tiene 40 puntos, 34 tiene el Gédula Balompié, 31 Villamartín y Arcos B, 29 Olvera, 25 Alcalá, 24 Atlético San José, 16 Espera. Bornense Atlético tiene 4 y Florida Unión Deportiva tiene 3. Habrán comprobado que quedando dos jornadas, el Gédula Balompié está a 6 puntos del Ubrique Unión Deportiva, pero el conjunto ubriqueño le tiene ganado el Golaveras, por lo tanto no tiene nada que temer. Matemáticamente esa segunda posición es del Ubrique Unión Deportiva desde hace ya unas cuantas semanas. El próximo rival del conjunto ubriqueño será también el Atlético San José, parece que ya hay hasta horario para el partido, será a la 1:45 del próximo sábado. Okay. Categoría Levin, el Ubrique Unión Deportiva no dio opción a su rival, Nueva Jarilla, colista de la categoría, y le venció por 8-0. Un partido con poca historia. El colista, ya decimos, un equipo muy endeble, y el Ubrique Unión Deportiva desde principio a fin dominó el partido, creó muchas ocasiones, ellos apenas llegaron a la portería ubriqueña y, bueno, crearon muchas ocasiones, como decimos. Se consiguieron 8, pero pudieron ser muchos más. Los goleadores ubriqueños fueron Iván Jaén, que consiguió 2, Pablo Menacho, Francisco Yucia, que también consiguió otros 2, Cristian Mateo, 2, y Manuel Benítez. En este caso, pues estos fueron los autores de los 8 del Ubrique Unión Deportiva. Jugaron David López en la portería, Alejandro Roldán, Manuel Benítez, Cristian Mateos, Alejandro Poley, Iván Jaén y Álvaro Garcés, digamos que fue el 7 titular. Y también participaron Pablo Menacho, Francisco Yucia, Carlos López, Álvaro Coronel y Leandro Coronil. La jornada en esta categoría Levín nos dejó estos marcadores: Amigos de la Cruz Roja 4, San José Atlético 1, El Torno 2009-8, Zona Sur 1, Icobesa Don Bosco 6, San Benito 2, Jerez Balompié 2, San José Obrero 3 y Pago San José 6, Villamartín 2. El San José Obrero ya es campeón de liga de hace unas cuantas jornadas, 57 puntos. La pelea está en esa segunda plaza que hoy por hoy ocupa el Ubrique Unión Deportiva, que depende de sí mismo para llevarse a esa segunda posición. Tiene 49 puntos, los mismos que el Torno 2009 y Eicobesa Don Bosco, aunque el Torno 2009 tiene un partido más. 31 tiene Zona Sur, 29 Amigos de la Cruz Roja, 28 Villamartín, 17 Pago San José, 16 Jerez Balompié, 13 San Benito, 12 San José Atlético y 7 puntos Nueva Jarilla, que ocupa la última posición de la tabla clasificatoria. La próxima jornada nos deja un San Benito Ubrique Unión Deportiva, es el último partido que tiene que jugar fuera el conjunto ubriqueño y ya le quedaría en casa el Zona Sur. Y como hemos dicho, depende de sí mismo y esperemos que esa segunda plaza termine quedándose en posesión de los ubriqueños. En lo que se refiere ya a la categoría Benjamín, también victoria del Ubrique Unión Deportiva por 10 a 2 ante Nueva Jarilla. El primer cuarto de hora fue de dominio ubriqueño, que se puso rápidamente con un 2-0 a su favor, pero se igualó el duelo, pues ya comenzaron los cambios, se igualó un poco más en los siguientes minutos antes del descanso. Las individualidades de, en este caso, Cristian Fernández, jugador del Nueva Jarilla, pues hizo que consiguiera 2 y lograra empatar el partido, incluso permitiendo a su equipo la ocasión de haberse ido con un 2-3 al descanso, pero no lo aprovechó. 2-2, empate al descanso. En la segunda mitad, el Ubrique Unión Deportiva de nuevo sacó su equipo de gala y el dominio fue abrumador, sobre todo en ese primer cuarto de hora de la segunda mitad, en la que consiguió, o en el que consiguió un total de 6 que rompieron prácticamente el partido. Luego, hombre, hubo vaivenes en el juego cuando se fueron produciendo los cambios, pero hay que decir que el rival no inquietó mucho la meta ubriqueña. Los 10 del Ubrique Unión Deportiva fueron obra de Marcos Orellana, Alberto Maza, que consiguió 2, Daniel Borges, que consiguió 3, Adriano Venegas, Adrián Gómez, que consiguió 2 y Ricardo Galán. Jugaron por parte del Ubrique Unión Deportiva Rafael Oliva, Antonio Coveñas, Álvaro Macías, Nicolás López, Adriano Venegas, Ricardo Galán y Adrián Gómez. También lo hicieron Daniel Borquez, Mario Fernández, Marco Orellana, Pablo Moreno y José Alberto Maza. Destacar pues que en esta jornada, estos fueron los marcadores que se dieron en esta categoría, en esta categoría de Benjamín. Florida 9, Zona Sur 4, Icobesa Don Bosco 1, San Benito 2 y Jerez Balompié 3, San José Obrero 5. Ahora el líder es el Ubrique Unión Deportiva, pero porque Villamartín descansó. Tiene 51 puntos, 48 Villamartín. 36 Florida Club de Fútbol, 34 San Benito, 32 San José Obrero B, 24 Jerez Balompié B, 23 Amigos de la Cruz Roja, 16 Distrito Norte, 14 Icobesa Don Bosco, 13 Zona Sur y Zona Sur y 3 Nueva Jarilla. Ya decimos, líder, pero virtual, porque cuando se iguale en partido, pues el Villamartín, por golaveras, adelantará al conjunto briqueño. Ambos equipos solo han perdido un punto y ha sido entre ellos, es decir, no se espera que vayan a perder más en las dos jornadas que quedan. En la próxima jornada, precisamente, el Ubrique Unión Deportiva se mide al cuarto clasificado, al equipo del San Benito. Y nos quedamos ya por último con la categoría pre-Benjamín. Victoria por 5-2 del Ubrique Unión Deportiva, que llegó a ponerse con un 2-0 a los pocos minutos. Recortó distancia el Zona Sur, después pues volví a marcar 3-1, 3-2 y hasta 4-2. Con ese marcador se fue el partido al descanso y después pues se completó con el 5-2. Goleadores del Ubrique Unión Deportiva, pues en este caso marcaron Adrián Trujillo, 3 goles, Darío Amaya y Ángel Poley. Jugaron por parte del Ubrique Unión Deportiva Adrián Villa en la portería, José Antonio Pacheco, Alejandro Villanueva, Carlos Arena, Hugo López, Iker Pérez, Darío Amaya y Adrián Trujillo. También lo hicieron Giovanni Jaén, Cándido González, Raúl Benítez y Ángel Poley. La jornada nos dejó estos marcadores: Paquete 1, Guadalcacín 3, Jerez Deportivo Fútbol Club 1, Arcos 3 y Amigos de la Cruz Roja 0, San José Obrero 7. Arcos, líder con 57 puntos, 48, San José Obrero 37, Pueblo Nuevo y Ubrique Unión Deportiva 30, Jerez Alternativa y Jerez Deportivo Fútbol Club 25, Zona Sur, 16, Guadalcacín 12, Amigos de la Cruz Roja, 10 puntos, el Bornense, y cierra la tabla el Paquete con 0 puntos. Comentar en lo que se refiere al fútbol modesto que el San Fernando se volvía a empatar 1-1 ante el conjunto de los Barrios, y menos mal que los perseguidores tampoco, los más cercanos, sacaron puntos, porque aunque quedan todavía, bueno, a algunos le quedan 3, otros 4 jornadas, depende de si descansan o no, pero que el San Fernando no la tiene toda consigo. Recuerden que fue durante más de 10 jornadas líder de la categoría, pero ha entrado en un bache y lleva mucho tiempo sin ganar. Pues de 24 puntos ha conseguido 8. Vamos a ver si levanta cabeza el equipo en el que juega el ubriqueño Gaby. Y el Arcos, por su parte, en esta jornada caía ante el Conil por 1-0. Próximos rivales del Arcos. Perdón, queríamos decir, próximo rival del Arcos, el conjunto de los Barrios, y de San Fernando, el equipo de la Lebrijana. En primera andaluza, el Villamartín empataba 1 ante La Palma, un empate insuficiente para intentar al menos abandonar esa penúltima posición, que lo condenaría a, bueno, no lo condenaría, porque prácticamente ya con el juego de ascensos y descensos que va a haber la próxima temporada, pues seguramente siga militando en esta primera andaluza. Queríamos decir que el próximo rival del conjunto de Villamartín será el equipo del Cartaya. En segunda andaluza, donde el Jerez ya se proclamó campeón de liga hace unas cuantas jornadas, el conjunto del Gédula caía 4-1 ante el Torno y baja hasta la cuarta posición, empata puntos 47 con el Guadiaro. Y el próximo rival del Gédula será el Puerto Real. Y en este caso, en lo que se refiere a la cuarta andaluza, resultado de esta jornada: Bornense 4, Facinas 1, Federico Mayo 4, Alma de África 2 y Ilusión Algeciras 5, Español de Bejer 3. El partido con Ilve Pago San José no se disputó porque no se presentó el Pago San José, y el Espera Jerez Balompié tampoco, porque no se presentó el Jerez Balompié y descansó el Bosque. Espera 44 puntos, 38 Bornense, 35 con Ilve, 28 Facinas, 26 Alma de África, 23 Ilusión Algeciras, 21 El Bosque, 19 Jerez Balompié, 15 Federico Mayo, 12 Paco San José y 5 Español de Béjar. Y en la División de Honor Juvenil, el Cádiz, donde milita el lubriqueño Panadero, empataba a 0 ante el Santa Fe. Ocupa la novena posición con 39 puntos. Estamos fuera de tiempo, no tenemos nada más que añadir, así que nos despedimos. Mañana volveremos sobre las 6:15. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.